Yeah, look. Look, si yo llego me trae mi double cup. Ando yo con la gang and we fuck it up. Si aparezco en la fiesta, you know what's up. Que más vale que sepan, don't fuck with us. Tengo todo lo que quiero por el rap. Y si quiero tengo más, para meterle más duro todo tiene que sumar. I be getting what I want and I don't even gotta ask. Es la misma Lil Snow, no cap. Mañana si salgo me voy a poner drunk. Vengo del futuro como el joven Trump. Los raperos me dicen que para un poco, que estoy loco, lo dejo más bajo que un dominor. Hago low pass, gano workouts, mami don't cry. Lo dejo bajo la suela de mi Jordan. Boom, miren like boom. Quieren que le baje, pero baby don't stop, don't stop, don't stop. Me dicen que no le pare. But I've been killing it and I've been checking my wallet. Never gonna quit it, sigo dándole la madre. Es la mera mera mexicana, todos saben. Tengo mi flow tremendo, mis homies vento. Sigo creciendo, no compitiendo. Mi flow, mi tempo, go where you can go. Cause I'm the best, so yo no me vendo. Yo, si me ven me gritan. Yo, si me escuchan dicen. Yo, me ven en la calle y go, let's fucking go. Si me ven me gritan. Yo, si me escuchan dicen. Yo, me ven en la calle y go, let's fucking go. No me digan que no saben que yo soy la mera mera de tarimas y las barras, bro. No, esto no se acaba. Tengo raperos enojados y me la maman. Yo tengo a su novia esperándome la llamada. Porque ella sabe que la lengua no se me traba. Porque para mí no hay medida, vista periférica perfecta y la vibe energética. Culo en Dominican, dólar en American. Tengo la política y polémica. Me llegan los recibos una vez por mes. Gato el efectivo, ni sé qué compré. Listo más que la garantía, yo me cansé. Todo lo que uso me combina. Tengo los VIP preparados para el día de la nómina. Difícil es llegar, fácil es opinar. Más cuando no tenés nadie que te diga. Yo, si me ven me gritan. Yo, si me escuchan dicen. Yo, me ven en la calle y go, let's fucking go. Si me ven me gritan. Yo, si me escuchan dicen. Yo, me ven en la calle y go.